En un mundo lleno de ruido, hay una caja que resuena con claridad, la caja diáfana. Nos sumergimos en lo social, lo cultural y lo humano. Entrevistas, debates y mucho más, abriendo mentes, cambiando perspectivas, la caja diáfana comienza ya en Radio Crash. Si empezamos, como en un momento dado os comenté, la caja diáfana volvía. ¿Quién dice de vacaciones, no? Porque la verdad es que aquí hemos tenido que currárnoslo mucho, ¿no? Los distintos colaboradores que estamos aquí. Pero dado que además estamos en los 40 años de Radio Crash, ¿cómo no íbamos a volver, no? Y entonces, la caja diáfana, aquí estamos, ¿no? De nuevo. ¿Y quiénes estamos? Bueno, primero me presento, yo soy Pat, ya sabéis, en este caso en la mesa técnica, hasta que me ponga serio y haga que mis colaboradores se pongan las pilas. Esto es una amenaza pública, ¿verdad que sí? Sergio, ¿qué opinas? Estás muy bien ahí dentro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ves la vuelta? Bien, bien, con ganas ya. Bueno, y además vamos a tener programazo, entonces estás ahí en tu salsa, además, ¿no? También está Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo ves? ¿Vuelta? Muy bien, te veo muy bien ahí dentro. ¿Ves? Otro, pero me voy a poner muy serio, muy serio, muy serio. Aprovecho también, ¿no?, a recomendar a la gente que si le apetece puede tener un espacio en Radio Crash, simplemente se pone en contacto con nosotros y nosotros ayudamos, ¿no?, a que esas personas se pongan las pilas también en el tema técnico, salvo por los mancones que tengo aquí en eso. No te dejes influir, Ana, vente al camino con nosotros y entonces, Ana, esperamos que sea una nueva colaboradora asidua. Y bienvenida, Ana, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy ilusionada y veo que estoy rodeada de personas muy interesantes. Sí, sí, sí, porque una de las cosas que nos gusta es que la gente de la caja diáfana, lo que somos curiosas. Y entonces siempre queremos saber cosillas y en cuanto vemos a alguien de me apetece conocer a esa persona. Y entonces, qué buena excusa de ¿te vienes a la caja diáfana? Y entonces, Sergio, cuéntanos, ¿quién ha venido hoy? Pues tenemos con nosotros a Claudia Gutiérrez Luege, que es profesora antes de lengua asturiana, ahora de lengua castellana y literatura, atleta, escritora. Bueno, no sé si me falta algún aspecto por definir. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días, muchas gracias por dejarme estar aquí en este espacio con vosotros. Un clásico aquí de Xixón, la Radio Crash. Y tanto que clásico, vamos, ya te digo, 40 años, recordad que estamos haciendo muchísimas actividades sobre esto, ¿no? Y entonces no es verdad. Claudia, cuéntanos, lo primero de todo, felicidades. ¿Qué se siente al ganar un premio? Cuéntanos qué premio has ganado, cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido el proceso. Bueno, el premio que gané fue el premio Enriqueta González Rubín, que es un premio para novelistas mozos en asturiano. La edad ya era hasta los 30 años y estaban antes comentándolo al equipo que yo estudié filología porque quería escribir. Y claro, estudias filología a los 4 años, pues bien, escribes alguna cosa, estás ahí vinculada con la literatura. Después, claro, vino el máster de educación del profesor Au. Y después, claro, entames a trabajar y a la vez a sacarles oposiciones y, claro, poquitín a poco la literatura, la creación literaria, que no la literatura, va quedando ahí arrequexada, arrequexada. Y el año pasado vi ese premio, que yo ya sabía que existía ya, y yo ya llevaba muchos años diciendo, para el otro año, para el siguiente. Y este año, cuando vi el premio, digo yo, meca, que ya el último año que me puedo presentar, tengo que ponerme les piles y recordar, pues en realidad, porque había estudiado lo que estudié y que era lo que realmente me gustaba, que escribir. Y fue una forma de volver a vincularme con la creación literaria. Qué bien, qué bien. Chicos, chicas, ahí a preguntar, ¿eh? Porque yo tengo muchas curiosidades, entonces no tengo filtro. Hacer el favor de interrumpirme. Cuéntanos un poquitín, momento publicitario además, ¿cuál es el título? ¿De qué va? ¿Dónde vamos a poder comprarlo? La resolución del premio salió va pocoñín, va un mes, y el premio en sí consiste pues, en la publicación de la obra, así que entra en un se publicó. Como ya tan reciente, en realidad no sé cuándo estará disponible, tengo que informarme al respecto porque hay algo que me interesa. Y el título es Diario Indecente de una Docente. Que ya ¿Es una autobiografía? Uno de los problemas que tenía para escribir ya era que quería evitar la autorreferencialidad, quería evitar que fuera algo biográfico. Pero a la fin, aunque a veces pues pensaba en historias de mundos fantásticos, incluso llegué a comenzar una historia que era de un mundo de ficción, de una partida de rol que hicimos va un tiempo, pero ya que me costaba conectar de verdad con los personajes. Así que al final sí que caí ciertamente un poco en la autoficción. Y llegaste a un viaje de estudios, me parece, ¿no? Sí, es que la idea del libro ya nació va unos años cuando fui al mi primer viaje de estudios como docente y dije, mira, esto da para una novela, da para una película, para una serie, esto, oye, vamos, parecía que tenía mucho de donde rascar. Así que sí, y la historia de un viaje de estudios. No te ha pagado eso, ¿eh? Literalmente no te ha pagado y metafóricamente tampoco, no te ha pagado de ninguna de las maneras. Y sin embargo, ahí estamos, ¿eh? Seguimos yendo a los viajes de estudio, seguimos llevándolos a la nieve y seguimos llevándolos, aunque, bueno, eso, no te ha pagado. Y bueno, claro, dices que hay que escribir, pero para escribir hay que estar sentada, que tú no pases mucho tiempo sentada, me parece, ¿no? Porque además hay otro aspecto de tu vida del que todavía no habíamos hablado, que y el salir al monte a correr, ¿no? ¿Cómo y eso? Sí, que la mi vida divídese entre la docencia, la literatura en parte y el correr, el entrenar pel monte. Yo faigo esquí de montaña y trail y eso ocupa muchas horas porque todos los días tienes que ir a entrenar y además los entrenamientos de fin de semana consisten en ir al monte y claro, ir al monte y llegar, estar 5 horas pel monte y después volver y así na sábado y domingo. Así na que no te queda mucho tiempo después pues para eso, para estar sentada y lo que queda ye para corregir y preparar clases. Y bueno, y ahí también hay premios, ¿no? Que hay una carrera que es muy mítica en Asturias, que es la Travesera, que me parece que ya te la pasaste ya. Sí, yo ya lo pasé varias veces, sí. Yo participé en ella, creo que 8 ocasiones y terminé la les 8. Y una carrera que sal desde el Repelao, desde Coadonga, y llegues a Arenas de Cabrales, percuerres todos los picos de Europa, no subes a los picos, sino que vas atravesándolos, y bueno, el percorrido final pues son 7.000 metros positivos y 74 kilómetros. Una buena matada, vamos. ¿Eso en cuántos meses? Pues puedes hacerlo en 10, ahí mucha gente lo fae en 3 días. Y queden y dicen, bueno, vamos a hacer la travesera. Y entonces van de refugio en refugio y dicen, bueno, pues primero quedamos a dormir en Vega Redonda. Después quedamos a dormir en Caín. Después quedamos a dormir en Sotres. Y ya. Bueno, así aprecias más el paisaje, que es muy bonito y muy recomendable visitarlo. Claro, vas a hablar de Sotres precisamente. No se ha notado, hombre, claro. Jorge, no se ha notado que ahí hay un elemento. Está aquí un ex guarda de refugio de Urriello. ¿En serio? Me cago, qué guay. 6 años estuve allí trabajando. ¡Qué guay! ¿Conocerás a Tomás, el guarda? Sí, claro. Pues es mi primo. ¡Ah, meca! Sí, ¡ah, sí! No, pues claro, yo para Sotres voy mucho, claro. Y pasamos... ¡Qué guapo y tarde! Yo soy originario de Sotres. Y ahí estuve 6 años trabajando en el pico. ¿Cómo es la experiencia dentro del refugio de estar de guarda? Muy estresante en verano y en invierno estás desesperado porque venga alguien para charlar un rato. De un extremo al otro pasas, pero es una experiencia también. Da para escribir varios libros. Totalmente. Aunque no he escrito ninguno todavía. Pues ya está. Ya de aquí va a salir otro libro, entonces. Pero yo, verdad, cuando estás en una carrera, hay muchas veces tienes que hacer un esfuerzo por decir, mira para arriba. Mira para arriba, mira dónde estás, porque ya es ahí, modo, estás cerrada, estás pensando en cuánto tiempo llevo, cuánto más quiero hacer, dónde tengo la de atrás, dónde tengo la de adelante, y es que a veces completamente el objetivo real de una carrera y por lo que haces el deporte, que es disfrutar de la naturaleza. Ya, pero es difícil en esa circunstancia. Claro, porque el tour record está en 13 horas 21 minutos. Que claro, que no dice nada, ¿no? En realidad, 20 minutos. El récord masculino tiene Manuel Merillas, que es un deportista internacional muy importante, que bueno, está afincado en Lleón, y lleva por debajo de las 10 horas, que es una locura. Y bueno, 13 horas 21, la verdad que lleva un tiempo, a mí me parece bastante bueno. Yo todavía no lo creo, que lo hice yo y parece mucho. Yo ya estoy cansado solo de escucharlo. Porque claro, y eso, esa carrera faese con bastones para no caer. Yo vi alguna foto y vas ahí con un bastón en cada mano. Bueno, como oye, claro, la experiencia de ir corriendo con esas diferencias de altura, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco. Los bastones son opcionales, recomendables en esta carrera porque te ayudan mucho a subir. Y después, para bajar, es un poco como si caminares a cuatro patas. Lo que pasa es que para bajar mucha gente decide no llevarlos porque de la misma manera que te pueden ayudar, tampoco son parte de tu cuerpo y es fácil que los metas entre las piernas y acabes, bueno, pegándote una gordísima. Así que sí que es recomendable llevar bastones, aunque no obligatorio. Y en cuanto a las diferencias de altura, claro, Picos no llega a tener una altitud muy alta, entonces no se nota mucho en cuanto a la capacidad aeróbica que puedas tener, como cuando vas a Alpes, que en Alpes sí que, o incluso en Pirineos, cuando empieces a estar mucho tiempo arriba de los 2000 positivos, eso, aunque parezca poca altitud, ya se nota. Y hombre, lo que sí que es muy duro de esta carrera son los desniveles, porque tienes que hacer cuestes muy pindies y muy prolongadas. Eso sí que es lo más duro. Y yo creo que volviendo otra vez al premio, ¿podría relacionar esta afición, podríamos decirlo así, a las carreras con tu creación literaria? Quiero decir, ¿alguna vez corriendo te han surgido ideas o al revés? ¿Cuando estabas en creación literaria has rememorado tus carreras? Gustaba mucho esta pregunta. Bueno, uno de los lugares en los que conseguí seguir escribiendo de fecho fue en un blog del equipo de Oso, que es bueno, una marca de Huesca con la que estoy, y era una forma de seguir escribiendo y era hacer crónicas de las carreras, de fecho. Así que ahí unía esa parte de la creación literaria con el deporte, que me parece que casen muy bien, porque el deporte, además así de competición, es algo muy, muy emocional y que se vive mucho desde dentro y que desde fuera no se pueden ver todas las emociones que realmente un deportista, cada deportista, siente cada vez que corre. Y era uno de los temas que me planteaba. Lo que pasa que, sí, claro, Claudia, la del trail, como siempre, claro, no, pues hay algo que no sea de trail, porque todos piensen que ella es Claudia, la del trail. Claudia, la del trail, escribiendo un libro de trail. ¿Y cómo empieza una persona a llegar al inicio de una ruta o a ponerse para el monte y decir, claro, yo llego, cojo la cámara y voy a 2 kilómetros por hora como mucho? Pero claro, ¿cómo hay ese momento de decir, voy a correr, ¿no? Bueno, cuando yo empecé, no era un deporte, este era un deporte bastante nuevo. Y cuando yo empecé, que tendría yo 14 años, no había ni siquiera la categoría junior o categoría infantil. Y era algo totalmente nuevo. Empecé porque mi padre hacía trail. Si no lo llega a hacer mi padre, ya era un deporte al que ya difícil de llegar. Ahora no tanto, pero cuando tenía pues eso, 14 años, ya era algo muy minoritario. No existía para nenos, para críos, y además referentes de mujeres había muy, muy pocos. Así que si no llega a ser por la figura paterna, pues no creo que llegara al trail. Que hizo todos los traveseres que existieron desde el principio, me dijo un pajarín también. Sí, no sabía yo que supieras eso. Y un mítico, mi padre y un mítico del trail, yo verdad, todos los traveseres, claro, que esto ya, nosotros en vez de ir a misa vamos a la travesera, yo como la peregrinación anual, yo una fecha, bueno, que no falta en el calendario nunca. Bueno, y entonces esa afición a las carreras vino por tu pa, claro, el asturiano, digamos, ¿cuándo empezaste a pensar en que te gustaba escribir, en que ibas a estudiar eso? Ah, bueno, eso también es buena pregunta, porque nosotros vivíamos en Cangres de Onís, vivíamos en un pueblo de Cangres, y allí cuando yo era pequeña, pues ahora ya que yo estoy más desvinculada, pero por lo menos cuando yo era pequeña, el asturiano oriental ya era la forma normal de falar allí. De fecho, parecíanos muy raro la gente que falaba en castellano, porque era como los finos, ¿no? Los que falen fino. Y a los 12 años mudámonos aquí a Xixón y entamé a estudiar en la Llaboral. Y resultó que la forma que yo tenía de falar de casa no era válida en la Llaboral. Y a mí eso me impactó mucho. Y un día recuerdo en casa estar falando fino, porque claro, tienes 12 años y si se ríen de ti en el instituto por cómo fales, pues entonces cambies, claro, cambies y empiezas a falar fino como los demás. Y bueno, recuerdo que mi padre dijo, pero ¿tú qué quieres ser igual que el ganado y falar como todos? Y desde entonces, desde los 12 años, siempre tuve como una perspectiva lingüística, no sé, siempre tuve mucho aprecio por la lengua, tanto asturiana como castellana, siempre tuve mucha percepción de cómo se fala, así que desde pequeñina. Y vamos a aprovechar que hables del asturiano para tener un momento reivindicativo. ¿Qué pasa en Asturias con los profesores de asturiano? Bueno, estábamos hablando antes también que en la huelga docente de Xunu, una de las reivindicaciones era que se formara la especialidad de profesor de asturiano, porque todos los profesores de asturiano dan clase medias jornadas y no tienen opción a tener una plaza. Das clase sabiendo que si estás dando clase asturiano siempre vas a ser interín y la probabilidad de que además no vayas a poder tener casi nunca un sueldo digno y trabajar la jornada completa. Y era una de las reivindicaciones que en principio la consellería va a conceder. Bueno, conceder, primero tienen que solicitarlo al gobierno, y que si el gobierno lo da de alta, el nacional, pues tendría que facese, pero no me fío yo mucho de la consellería, la verdad. ¿Crees que eso va a tener que ver también, el que lo conceda o no, va a ir ligado con el tema de la oficialidad? No tendría por qué estar ligado con el tema de la oficialidad, porque de hecho hay muchas especialidades que asignaturas muy concretas, mesmamente en FP, pues que no existe ni siquiera una carrera exactamente vencellada a ella, así que no tendría por qué estar para nada vencellado la oficialidad, aunque la gente lo quiera reaccionar. Y volviendo a las clases, ¿Cómo se tomaron, si es que se enteraron tus alumnos, alumnas, de que habías recibido este premio o de que de repente vas a la travesera y sales en los periódicos porque estás arriba en el podio, en las mujeres? Bueno, ya sabéis, bueno, muchos de vosotros trabajáis con rapaces de estas edades, ¿no? Y ya sabéis que ellos viven en el mundo del egocentrismo, entonces la mayor parte pasen de mí da fecho. Bueno, cuando estaba en Ribesella, allí trabajaba allí, la travesera ye algo importante porque, bueno, pues como ye del oriente, sí que, por ejemplo, este año, no, en el anterior, cuando llegué a clase, hicieronme un aplauso los de la tutoría mía de primero de la ESO, muy simpáticos, iba a reñirlos ya porque estaban con la puerta cerrada. Y yo, ya están con la puerta cerrada, que estarán armando, ya están armando alguna. Y yo, a ver, ¿por qué? Y estaban preparando el aplauso. Y yo, ay, vaya, lo siento, iba reñido. Otra vez tuve críos que hacían atletismo y era muy simpático porque ella era aquí en el Piles y hacían atletismo conmigo. Vivimos con el mismo entrenador, eso ya era simpaticísimo. Yo, con mis casi 30 años, corriendo con los guajes de primero de la ESO, y hicieronme un dibujín. Bueno, pero normalmente no hay ninguna reacción. Y el hecho de haber corrido a buen nivel en las carreras asturianas te abrió puertas. Hablabas de un equipo de Huesca, no sé si haces carreras a nivel estatal, a nivel internacional? Sí que faigo carreras fuera, pero pagoles yo con mi dinero y yo soy una marca que me patrocina, pero bueno, lo que falle, pues dame ropa. Tampoco, vamos, va poco, va un par de años, fui a correr a Alpes, a una carrera de esquí de montaña que se llama La Pierramenta y bueno, pago lo todo yo y bueno, no yo por la travesera, por lo que me pueda abrir puertas, sino porque me presta a mí y ya está. Entonces también una llamada ahí a los responsables de deporte asturiano también para que cuiden un poco más a las deportistas de Asturias, ¿no? Que si hay cantera, pues que se note. Hay, bueno, en el tema del trail ya que hay gente muy buena en Asturias, ¿eh? Y tenemos referentes ahora estos últimos años que son increíbles. Greta acaba de quedar tercera en el Sobre Euskobio Redes Trail ayer, que bueno, y era una carrera de alto nivel nacional, incluso internacional. También tenemos a Marta, que está corriendo a nivel internacional muy alto. Ana Granda, que está llegando también en unos puestos buenísimos a nivel nacional. Así que ya que verdaderamente tenemos un nivel tan alto en Asturias de carreras por monte que ya que yo no soy nada comparado con esas mujeres que ahora están ahí arriba. Y yo siempre hay una duda que me reconcome un poco con las carreras cuando permiten que sean un poco mayoritarias de inscripción, que claro, en Asturias tenemos muchos espacios protegidos con fauna, flora en peligro de extinción, y cuando va un montón de personas, no solo de carreras, sino de turistas, pues luego eso puede tener también un peligro, digamos, en cuanto a los residuos, en cuanto a la necesidad de que se arreglen carreteras y de toda la gente que se puede desplazar en esos días. ¿Cómo vives tú eso? ¿Crees que entre la mayoría de atletas o de personas que van hay una preocupación por el entorno? ¿Crees que realmente el entorno se ve perjudicado en algún tipo de carreras? ¿Que hay algo que debería mejorarse? Y una pregunta compleja que es difícil de responder rápido. Primero, bueno, para las carreras de monte no puedes llevarles pero donde quieras, tienen que hacer un informe de medio ambiente. Yo nunca hice una organización, pero sé que lo tienen y tienen que darle de paso la consellería o quien sea, vamos, es un informe y ellos te dicen, no, Pekín, no puedes pasar porque en esta época del año pues está criando este animal. O, por ejemplo, en Somiedo recuerdo que un año dijeron, no, Pekín, este año no podéis pasar porque justo hay una osa que tiene a los esbardos que están criando, entonces hay que desviar el percorrido. Entonces yo tengo la esperanza de que, bueno, de que verdaderamente esos informes medioambientales estén sirviendo de algo. Por ejemplo, otra carrera, la Extreme de Llagos, antes pasábase por una zona que por lo visto pues lleva una bueno, de un suelo muy muy rico, y desde que hicieron el cambio para respetar ese suelo. Así que en ese sentido tengo esperanza de que esté funcionando esos informes. Ahora, es verdad, la gente se queja por esos informes, normalmente, y no son recibidos con muy buena... Bueno, por la gente, no ellos gusta mucho. A mí me parecen necesarios, porque hay que ir por el monte con responsabilidad. También veo un doble rasero del Principado, ya los veis, para los llagos que suben y suben y suben y suben más gente y más gente sin ningún tipo de regulación, más allá que los alzas, que, bueno, ¿qué vamos a decir de los alzas? Así no que veo el doble rasero. Para las carreras ponen abondes y limitaciones, y a mí me parece perfecto que les pongan para respetar el medio, pero también entonces hay que poner limitaciones en cuanto a los turistas. Y en travesera, por ejemplo, ponen también limitaciones en el número de participantes, que no son muchos, porque estamos hablando de 300 personas. En carreras que se faen, por ejemplo, en Alpes, son 1000 participantes. O sea, hay mucha gente que queda fuera porque... Bueno, pues dicen que no, que más de 300, no sé si son 320, aproximado. Y yo lo veo bien, que sea así, ¿no? Claro, y es verdad que bajar el sella y subir a Lagos pueden hacerlo miles de personas y parece que no importa nada, ¿no? Sí, por eso veo una doble vara de medir de pales carreras, lo controlamos bastante y yo por mí perfecto, pero ¿por qué para lo otro no? ¿Por qué en lo otro no hay control? No lo entiendo. Claro, quizá seguramente por no perder votos, por las zonas, por la gente que puede vivir del turismo en la zona del Sella y en la zona de Cangres d'Onís y de los lagos y eso, ¿no? Sí, bueno, el tema del Sella y que ya está recible, o sea, yo ya para llorar, a mí me cuesta hasta mirar para el río durante el verano, yo un espectáculo muy triste desde la mi perspectiva, como si no tuviéramos ríos en los que poder diversificar ese turismo. Claro, y una dicotomía, ¿no? Porque yo también, nosotros lo bajamos. Está mirando porque ahí no fue que lo bajáramos, lo andamos, que ya es diferente. Que eso ya también explica, ¿no? Un poco cómo estaba la situación del alguna piedruca pillamos, sí. No, caminamos un montón, ¿vale? Entonces significa que, bueno, la verdad que el tema de los ríos a veces, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, una de las recuperaciones yo creo que más maravillosas es el Nalón. Quiere decir, ahora bajar el Nalón y sin embargo tampoco hay tanta gente, ¿no? Como el Sella, por el tema de, ¿no?, de ser más famoso y demás. Faigo un llamamiento a los mis amigos, todos los años digo, no bajéis el Sella, hay otros ríos que podéis bajar. Y algunos respóndeme, ¡es que no hay chiringuitos! Eso también es una reflexión, ¿no? De cómo disfrutamos de la naturaleza, ¿no? De qué visión tenemos sobre ese punto. ¿Crees que esa parte de deporte, esa parte de amor a los yetres, transmítese a través de la docencia o los chavales no cogen? ¿Eres de la idea de que hay que sembrar o cómo lo ves eso? A ver, yo no sé si lo agarran o no, porque como decía mi padre cuando se jubiló, tú siembres una semilla y de algunas crecen, otras no, y tú no ves el resultado, porque claro, nosotros tenemos los con 15 años, pero esa persona dentro de 15 ya perdiste el filo y no sabes dónde llegó. Claro, yo sí intento semar, pues si doy textos o si hacemos actividades, pues intento que no queden solo con la parte de cómo construir un texto expositivo o cómo, qué son los sustantivos y los adjetivos, sino pues también que vaya a algo más, ¿no? Ahora estamos haciendo una actividad de viaje, de organización de un viaje, y uno de los apartados es a qué retos se enfrenta el país al que estoy viajando. Por ejemplo, claro, para mí en la actividad eso es lo más importante en realidad. ¿A qué retos se enfrenta? ¿Voy a ir a Japón o voy a ir a Marruecos ya? ¿Pero qué retos tiene este país, tiene que afrontar este país? Ah, para mí eso ya lo verdaderamente interesante, de fecho. Ya lo que yo llegue. estábamos hablando, ¿no?, que además una de las cosas maravillosas que tiene, ¿no?, el dar docencia de lengua, ya sea lengua, pues es asturiana, castellana o lo que es vehículo de poder tratar todo tipo de temas. ¿Qué temas son los que se llevan la chavalería que tienes en clase? A ver, lo que os gusta a ellos, bueno, esto seguro que lo saben muchos profes. Llega el primer día de clase, haces presentación. Venga, dime, ¿alguna película, libro, videojuego, algo que te guste? Películas no veo. Videojuegos, como mucho el Fortnite o el FIFA. Y series no veo. Si tal la que se avecina, que lleva un tiro, la verdad, críos de 12 años estoy falando, películas como mucho, Fast and Furious, que ya, bueno, ya si te dicen Fast and Furious, y libros no, eso yo como, eso no lo como, deporte, fútbol, ya está, o sea, y es típica la pregunta de videojuegos, FIFA, deporte, fútbol, ¿qué quieres ser de mayor? Futbolista. Pero tengo una pregunta relacionada con igualdad, porque tal como lo cuentas, tengo la sensación de que ahí solo te contestan chavalas que quieren ser futbolistas. La brecha de género huye terrible, y cuando busques referentes femeninos en el deportistas en general, no hablo solo de fútbol, ya que prácticamente no existen. Uh-huh. El año pasado estábamos haciendo un juego un día que faltaban muchos, y una de las preguntas ya era, di una mujer deportista, y uno me puso a mí. ¿Por qué no debía de saber otra? Estás sembrando, ya por lo menos hemos roto esa barrera. No, pero para compensar, otro puso una actriz porno. Porno es deporte también, ¿no? Claro. Depende de cómo lo veamos, sí. Bueno, yo en ese momento que no sabía, no estaba del todo segura de quién era, entonces tuve que ya después en casa busqué por Google, digo yo, parecíamelo a mí y confirmo que, bueno. Así que sí, ya le he estado. Sí, la cuestión. Pero me ha llamado, me llama la atención lo que comentas, porque una de las grandes dificultades que yo tengo, yo doy clase a adultos, ¿no? En formación profesional, pero ya en adultos. Y una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Al dar clases de marketing y comunicación, una de las cosas más importantes es trabajar en aquello que te gusta, porque vas a representarlo, además en valores. Quiero decir, si no estás muy de acuerdo con lo que vas a ofrecer, apaga y vámonos. Pero tienen, mis adultos tienen una gran dificultad, que es no saber lo que les gusta. Quiero decir, en un mundo en el que tenemos tantísimas opciones y de repente me encuentro a que la gente no sabe lo que le gusta, no sabe lo que le motiva, no sabe lo que le da vidilla, ¿no? Y es verdad, muchas veces lo pregunto a los críos, dices, ¿y qué te gusta? Dicen, no sé, y hombre, pero piensa, ¿qué te gusta? ¿Y es una planta? No, porque ni siquiera haces la fotosíntesis. Cuéntame, que tú llegues a casa, ¿qué te presta? Y solo me saben responder, estar con el móvil. Y seguro que hay mucho más allá. Y si no, pues habrá que cultivarlo. Claro. Entonces, ¿crees que el que te vean a ti como referente, ¿no? Viendo, porque te veo yo disfrutona, ¿no? Del tema del deporte, de tu profesión y demás. ¿Crees que eso va a poder ser esa semillita? Realmente no lo sé, ¿eh? Es que yo soy un poco pesimista. Entonces no valgo para esto. No sé, tú siembras, Sergio, ¿tú cuánto siembras? Ana, tú también siembras. A ver, yo creo, y es lo que dices tú, ¿no? De vez en cuando hay una semillina que tú tiraste, que no sabías si lo tirabas al mar o al río o a no sé dónde, y de repente a los 2 o 3 años encuéntraste con una persona y díjote, Meca, gustaba mucho les tus clases, pues yo hice no sé qué, pues no sé cuántos, o de repente, claro, ves en el periódico a alguien que diste tu clase y tú entonces engañaste un poco y pienses que eso fue por algo que dijiste tú. No, pero a ver, eso, ¿no? Yo creo que, y también en clase se nota, ¿no? Cuando ves a alguien que te mira de una manera diferente o que luego te hace preguntas que se salen un poco de la norma, y al final yo creo que esas pequeñas cosas son también lo que nos ayuda para seguir motivándonos para hacer cosas diferentes y para pensar en los retos que se avecinan, ¿no? Porque muchas veces si nos quedamos en la ley, en lo que algunas personas piensan de la educación, pues tendríamos que salir, apagar la luz y marchar, ¿no? Yo, desde mi experiencia, que también estoy con adultos en FP, definitivamente creo que sí sembramos, no todo lo que nos gustaría, pero todos los cursos académicos, hablamos entre las profesoras, bueno, somos mayormente mujeres, donde yo imparto clase, podemos decir, pues esta chica es especial, esta chica da gusto, esta chica... Entonces creo que sí, y además yo me agarro a estas chicas especiales, también digo chicas porque los estudios que doy yo asisten mayoritariamente mujeres también, me agarro para seguir con esa vocación, ¿no? Y es que la verdad es una delicia cuando ahora mismo estoy pensando en una alumna que tengo este año, es una delicia encontrarte personas así y es lo que te permiten no desanimarte. Y luego sí es cierto que a lo mejor no lo consideramos siembra, pero intentamos ofrecer muchas alternativas en ese sentido respecto a la educación que yo recibí, que siempre te marcaba en el camino. Pues nosotros, en la medida que también personalmente conocemos diferentes modos de afrontar las cosas, de estilos de vida, lo mostramos. Que luego lo quieren recoger en una etapa de su vida, cada persona tiene su proceso. Pero bueno, yo doy un rotundo a que sí sembramos porque sí, afortunadamente todos los años tengo poquitas, pero alumnas que dices son una delicia. Fíjate que ahí lo que veo además, ¿no? Es algo que a lo mejor es el hilo de la vida de Claudia, a ver si ha aceptado, ¿eh? Pero hay una de las cosas, ¿no?, que como docente, no sé como deportista todavía, como deportista poco, como no sé coger y correr detrás del autobús, y tampoco. Pero hay una cosa que a lo mejor tiene en común escribir el deporte que haces y el tema de la docencia, que es ese muchas veces yo creo que los profes nos desanimamos, pero tenemos esa vocación, ese objetivo y seguimos adelante, ¿no? Y vemos esa belleza, ¿no?, que hay. Y volvemos otra vez, y cuando escribimos, ¿no?, algunos también hacemos alguna cosa así de escritura, vemos, no nos gustan las cosas, no nos salen, pero seguimos, ¿no?, apasionados y seguimos ahí. Y me imagino que con el deporte ocurre lo mismo, ¿no? Te pegas con muchos obstáculos, pero aún así, ahí sigues. Sí, es verdad, siempre te planteas un objetivo, el siguiente, ya sea educativamente, ¿no? Pues ahora quiero hacer esta actividad, porque si esto funcionó o si esto no funcionó, vamos a dar un puntín más de dificultad. Y también el deporte, bueno, ya fuiste a carrera, ahora, ¿a cuál puedo ir? ¿Cuál es el siguiente reto? Eso, y es verdad, y es verdad. Y en cuanto a lo que decía Ana, una de las partes de las que falo en el libro, ya de ese alumnado que ya excelente, que ya brillante, y que me da miedo que cuando vayan llegando a la edad adulta la vida vaya puliéndolos y quitando ellos ese brillo que tienen cuando tienen 15, 16 años. ¿Qué persona tan maravillosa? ¿Cómo será dentro de 10? Cuando ya la vida ahí diera unos cuantos golpes. Eso es una cosa que sobre la que también pienso mucho. Y bueno, ahora que hablas del libro, cuéntanos alguna anécdota que salga, porque claro, es que viaje de estudios da para mucho, ¿no? El libro y un entremecimiento de ficción con anécdotas de otros compañeros y compañeras y con anécdotas propias. Y bueno, si queréis que vos ya un fragmentín, el entamo, por ejemplo. En realidad, entamo con una cita de Nicanor Parra, que ye un autor que me gusta mucho y que fala sobre la docencia. Él fue profesor, ya falleció, va a poco. Y los dos nietos, por cierto, aunque él ya era chileno, creo recordar, estudiaron en el Piles, que me pareció muy curioso, estudiaron aquí. Y bueno, empieza con un poema de Nicanor Parra que dice: si queréis usarlo para clase, yo pongo yo mucho a los críos este. Y empiezan: profe, ¿y tú te sientes tan bien como Nicanor Parra? Consideráis, mozos, esta lingua comida por el cáncer. Soy profesor en un instituto oscuro. Perdí la voz haciendo clases. Por el trabajo excesivo, da cuando, veo formas rares en el aire. Siento carreras yoques, rises, conversaciones malvaes. Miráis estas manes y estas mejillas blancas de cadáver. Estos pocos pelos que me queden, estas arrugas prietes infernales. Por embargo, yo fui tal como ustedes, mozo, en lleno de guapos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando les cares del diamante. Y aquí me tienen anguaño, tres esta mesona inconfortable, ayoreau por el sonsonete de les 500 horas semanales. Que describe muy bien lo que vos comentaba de la parte docente, pero también esa brillantez de la mocedad, de la juventud, de los adolescentes. Claro, yo siempre os digo que el pelo gris y les arrugas son culpa suya, los guajes. Como Nicanor Parra. Tal cual, tal cual. Yo veo, Jorge, que tienes ganas de hacer una pregunta. Suéltala. Bueno, una curiosidad que siempre suelo preguntarle al que escribe. ¿Cómo es el proceso de escritura? ¿A cuánto tiempo le dedicas semanalmente o diariamente? ¿O si te pones y surgen las ideas, o primero surgen las ideas y luego te pones, o cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo fue la experiencia de la escritura? Claro, yo como en antes, cuando iba a la uni, escribía poesía. Entonces yo era, tengo esta emoción y quería poner palabras. Pero ahora llevaba mucho tiempo sin escribir metódicamente. Entonces, y yo soy una persona muy metódica, porque con lo de entrenar, soy muy cuadriculada, de ponerme un horario. Y era como, bueno, si quiero participar en este premio y tengo estos meses para hacer la novela, tengo que ponerme un horario y de fecho rebajar de las horas de entrenamiento para poder escribirlo. Entonces yo poníame un horario, porque soy muy cuadriculada. Y si no me ponía un horario, no lo cumplía. Pero en realidad la novela fue fraguando en la mi mente con mucho tiempo, no sé cómo decir, son ideas que ya llevaban mucho tiempo como un fermento en la cabeza y cuando me puse a escribir fluyó bastante bien, no tuve que pararme mucho porque realmente llevaba mucho tiempo pensando sobre esa idea, sobre escribir sobre eso. Y en pues horario, todos los días, media hora, de tal a tal hora. Pero claro, yo no soy una escritora profesional. Bueno, pero surgirá alguna idea para una segunda novela, supongo, ¿no? A ver, ¿has pensado en ello? Sí, quiero explorar más géneros, intentar escapar de la autoficción y también volver a ella. Querría, me interesa mucho el tema de los atletas como yo, que no somos profesionales, pero que tampoco somos da fechu amateur, que estamos con un compromiso alto con el deporte. Me parece interesante, literariamente. Por lo que vos decía de cómo el deportista siente desde dentro el deporte frente a lo que se ve desde fuera. Así que eso me interesa. Y la ficción plena fantasía también. La verdad es que yo creo que notamos esa sensación de la emoción que te produce tanto el correr como el escribir. Entonces, aunque no sé si será una pregunta muy típica, cuando nosotros hagamos la publicidad de tu valga la redundancia, publicación, ¿por qué nos animarías a leer esta creación tuya? O también, ¿qué es de lo que te sientes más satisfecha dentro del texto o de la trama? El texto en sí guarda mucha relación con la naturaleza, porque yo viajé de estudios a un refugio de montaña, a un refugio de montaña. Entonces, de alguna manera, sí que metí el tema de la naturaleza dentro. Pero lo que intenté fue ser sincera con, claro, respecto a mis emociones, con la educación y con el sistema educativo y cómo nos presionan a los docentes desde fuera. Y cuál haya la situación en un centro, y no solo el mío perfil, sino el perfil también de otros compañeros, que no somos todos excelentes, ni yo lo soy, vamos. Entonces, lo que me parece más relevante de la novela y en la parte de, bueno, de intentar hacer un intento de enseñar cómo lle el día de un profesor, que me parece que no se empatiza mucho con nosotros, no sé si lle una percepción mía, pero me parece que no se lle consciente de que no lle simplemente 3 meses de vacaciones al año. Yo creo que somos de les profesiones más críticas, ¿no? Solo se nos recuerda por esos supuestos 3 meses de vacaciones y porque se supone, según dicen, que trabajamos por la mañana nada más y que vivimos muy bien y que cobramos mucho, ¿no? Pero eso, había que verlo. Yo quería reivindicar esa función docente que hacemos, que no somos solo cuidadores, que somos educadores, que hay muchos críos que, para los que somos nosotros los adultos como referente más funcionales, que somos esenciales, que no solo estamos ahí para cuidar a los críos de les 8 a les 2 y que somos una figura fundamental en la sociedad. Eso es lo que yo creo más destacable de la novela o lo que yo quería con ella. Ahora, hablando de este tema, ya que tú eres docente, ¿cuál crees tú que es, desde el punto de vista político, los fallos que hay desde las instituciones, gobierno central, autonómico, etcétera, de la profesión de profesor? Que yo considero que la profesión médica y la educativa son las bases de nuestra sociedad y son las que mejor deberían estar consideradas y pagadas y en mejores condiciones. ¿Cuáles son los fallos que ves tú de tu profesión, digamos? Fácil, ¿no? Tenemos para 3 o 4 horas con este tema. Sí, sí. Porque... Y además ya es subjetivo, ¿no? Además, lo que a mí me puede parecer que funciona mal, otra persona puede pensar que es justo lo que está bien. Por lo menos yo lo percibo así, que además ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo sobre lo que está bien o lo que está mal. Hombre, yo creo que así todos estamos de acuerdo en que el tema de los ratios no se puede... Mira, yo tengo 110 alumnos. Claro, 110 alumnos y alumnas de bachiller. O sea, 30, 30 y 25 y 25. Yo me pongo a corregir y tú llores corrigiendo. ¿con qué calidad puedo yo corregir esos textos? ¿Cuánta atención puedo realmente estar dando a estos críos y a estas críes? Estos críos y estas críes que además están en segundo de bachiller, que están interesados en el tema, en mejorar. No puedo atender bien a esta gente con esta ratio. Y creo que aquí más o menos todos estamos de acuerdo. ¿Qué más? Yo el tema del currículum, tal y como está plantegado en la ley, ya muy abierto, pero a la hora de la verdad seguimos dando clase, igual que cuando yo iba al instituto. Madre mía, yo no lo entiendo. Estoy aquí en segundo bachiller este año, que ya es la primera vez que lo doy, y está igual que cuando lo estudié yo. Pero luego todos los años cambian la ley. Y esa es una paradoja. ¿De qué sirve? ¿Mejora algo la educación o la empeora? ¿O para qué sirve cambiar la ley educativa todos los años? Para que tengas que hacerles programaciones otra vez, yo creo, más o menos, ¿no? No me parece que llegue a la realidad. Claro, ¿vosotros cómo lo veis? Si me preguntes a mí para qué sirvió la última ley, aparte de poner un prólogo muy bonito y meter alguna palabra, entre otras cosas, para quitarnos 10 horas semanales de cultura científica y de ciencias de la tierra y medio ambiente. Yo creo que, aparte de la ratio, que por si alguien se perdió y el número de alumnos que tenemos cada profesor por aula, y que eso ye matemático, de que tienes que meter perres en la educación para meter más profesorado y dividir a los alumnos entre más clases, y que no tenles clases masificadas, que no puedes ni separar a los alumnos para un examen, porque separes a un alumno y lo juntes con el siguiente, y entonces pueden verse el examen a 30 centímetros. Y eso está demostrado en todos los informes que hay a nivel internacional, a nivel europeo, que tú bajas el número de alumnos por aula y aumenta el éxito educativo, que quiere decir que el alumnado llegue a la época universitaria, que también habría que ver, dar una vuelta a que llegar a la universidad sea un éxito, o incluso, si me apures, uh-huh, llegar a la FP sea un éxito, que también, ¿no? La FP había que dar una vuelta. No sé, pero yo sí que te puedo contar que, como a mí me llegan después de pasar por vosotras en vuestro quehacer, a mí lo que me llegan es con unas grandes dificultades, ya, bueno, tecnológicas. Puedo entender que al final depende un poco de las competencias, ¿no?, y demás, y de las poquitas horas que puedan tener de tecnología. Pero me llegan con unos déficits. Estoy hablando de alumnado entre 20, 30 años, con unos déficits en competencias lingüísticas, de no saber comprender un texto, de tener que sentarme de clase de tecnología, y acabo dando clase de lingüística básica porque no llegan a esas competencias. Y muchas veces me lo dicen, es como, si me lo hubieran explicado así en el instituto, en tal, no sé qué, no sé cuánto más, y vamos, no estoy responsabilizando, ¿no?, a las personas que han dado esa docencia, sino cómo es posible que no haya habido recursos para hacer eso. Claro. La diferencia es que yo tengo como máximo 15 alumnos, vosotros tenéis 100 y pico. Claro, nosotros echamos la culpa a primaria, ¿no? También hacemos eso. Tú hables de secundaria, nosotros ya es que nos vinieron los alumnos y los alumnos, tremendo, y cómo vienen. Pero claro, es que estamos hablando de que la educación van cambiando de leyes para volvernos locos con el papeleo, pero no está hecha para los retos del mundo actual. Entonces tienen que dar una vuelta, ya partiendo desde lo que se nos pide a los profesores y las profesoras para llegar a ser profesores, porque los temarios del acceso a la función pública tienen como 30 años, por lo menos. Entonces hay que dar una vuelta también pensando en qué retos tienen, partiendo, por ejemplo, de que estamos en una emergencia climática y están quitando horas de ciencia, que pensábamos que en 2025 íbamos a tener coches voladores, y estamos hablando ahora de que si la Tierra ya es plana o está hueca, o que si hay que beber agua pero hay que ponerla al sol, o fantasías de estas que la gente coge, que por desgracia es, no ven series, pero pasen horas y horas mirando streamers, y como tiene 1 millón de seguidores o 2, entonces hay que daros la razón. Y esos son, por desgracia, los prototipos de personas que sigue mucho alumnado, gran parte del alumnado ahora mismo, y a eso también hay que dar una vuelta, ¿no? A tratar de cambiar un poco esos esos referentes que tienen, que ye lo más difícil, pero estamos en eso, en que el sistema educativo no responde a la realidad. Estamos pensando que, y lo verán las personas de FP, que lo único que hay que hacer ahora es crear empresas y que la gente tenga en la cabeza lo que es el Producto Interior Bruto y a producir. Yo comparto la problemática que expone tanto Claudia como Sergio, y como esto son... ¿qué es lo que está pasando? Son reflexiones muy habituales todos los días en la sala de profesorado. ¿Qué es lo que está pasando? En mi opinión, creo que hay una falta de reconocimiento de que existe problema. Es decir, van cambiando las leyes que gramaticalmente, bueno, esto Claudia nos dirá más, van mejorando o van metiendo como innovaciones, pero luego la realidad del aula es diferente. Realmente no hay una voluntad de decir, bueno, pues sobre el papel se ha escrito esto, pero no está siendo posible, bien por falta de docentes, bien por formación docente, bien porque el alumnado está recibiendo una educación a la carta, porque cada vez el profesorado tiene más presión en adaptarse a cada uno de sus alumnos y alumnas, pero adaptarse no por la excelencia, sino para... todos decimos, ¿no? Está bajando el nivel. Entonces se carga la calidad de la educación sobre el docente y las condiciones cada vez son más difíciles. El alumnado considera, y yo esto así lo he dicho en clase, digo, no estamos en una cafetería, no estamos en un club social, estamos en un aula, pero consideran que tienen derecho a solicitar lo que cada uno y cada una quiere, cuando no es así, pero bueno. Entonces, en el papel, un poco para resumir, en el papel todo está muy bien escrito, las leyes están muy bien hechas, pero luego faltan docentes, faltan personas de la administración que sepan realmente la realidad de las aulas, porque cuando llegan a los centros lo único que van es para, digamos, revisar nuestro trabajo, no apoyan el trabajo, no explican el trabajo. Hay hipocresía porque al profesorado se nos pide competencia digital y a mí me cansa ya pensar el decir, ¿y para cuándo nos van a pedir competencia emocional o competencia social? Entonces hay muchas grietas, pero como no se reconocen y cuando hay algún problema se carga sobre el docente, pues seguimos así. Tengo claro que tenemos que hacer un programa exprofeso sobre esta situación, porque la verdad es que da mucho, mucho, ¿no? Mucho para hablar, mucho para tal. Y además, la verdad es que, como además nos hemos conjuntado muchos profes y además en distintos niveles, ¿no? Y distintos años, ¿no? De eso. ¿Cuántos años llevas como profe? Estoy el séptimo ya. Que empecé con 23 y con 30. Y que claro, y eso ya, y es, pues, pero y es la jovencina de aquí en relación a tal. Bueno, nosotros vamos a estar en los últimos 5 minutos y Jorge no ha hecho la pregunta y entonces tengo que hacerla yo. ¿Y para cuándo la peli? Claro. Pues antes estaba pensándolo yo, que en realidad no un física o química, que eso... ficción, pero una serie que de verdad fuera sobre un centro educativo y que fuera realista. Tampoco me va el Merlí, tampoco me va, porque a ver, a mí Merlí yo vilo y yo pensé, este señor a mí me caería fatal en el departamento, pensaría, este va de guay y está aquí haciendo lo que da por la gana. Pero una serie que refleje de verdad lo que lleve un día a día en un instituto me parece algo entretenido y también interesante, y una forma de acercar a las familias cuál es ya la nuestra función. Y yo era como más específico en relación a la novela. Bueno, es que eso yo no me lo planteo, yo ya con seguir escribiendo ya. Señores de Netflix que puedan estar escuchando este podcast. Tenemos director, Jorge puede ser el director, así que sin problema ahí de para sacarle partido, ¿no? Aquí a las sinergias. Bueno, pues últimas reflexiones. ¿Con qué nos quedamos? Vamos a hacer una ronda. ¿Con qué nos quedamos, Sergio? Sergio, Ana. Bueno, es complicado coger algo, ¿no? Yo creo que también, bueno, pues ver que cuando una persona tiene intereses y le preocupa el mundo que vive a su alrededor, pues hay que salir a buscarlos, ¿no? Pues puede ser el campo, puede ser la montaña, puede ser reflejar la realidad de alguna forma, ¿no? Con canciones, con libros, pero lo que no podemos hacer y quedarnos en casa pensando que no somos capaces de algo, ¿no? Hay que buscarlo. Muy bien, siguiente. Con lo que me quedo con cómo es Claudia y que afortunadamente me encuentro muchos compañeros, bueno, muchos o gran parte de los compañeros y compañeras docentes con un perfil, con ganas de estar con su alumnado, de crecer, no solamente en su asignatura o en su materia, sino en mostrar el mundo al alumnado. Y sobre todo, en que además yo en eso creo mucho, la escuela es compensadora de desigualdades y Claudia les está mostrando la posibilidad de expresarse a través de la creación, de saber a través de la literatura, del esfuerzo a través del deporte. Entonces creo que Claudia puede representar a ese docente que sí tiene ganas de estar en el aula. ¿Y nuestro compi Jorge? Bueno, Claudia tiene dos cosas que a mí me gustan mucho, que son, bueno, la literatura, obviamente, pues porque te permite viajar sin viajar, conocer historias sin tener un profesor de historia delante. Te puede ayudar a vivir vida simplemente leyendo. Y el tema de ser profesora, maestra o profesor, pues es la base de una sociedad educada, que nos hace bastante falta ser un poco más educados, leer más, comprender el mundo en el que vivimos, porque la gente es... Hoy en día vivimos con muchas noticias falsas, mucha desinformación, y para combatir eso lo necesario es leer y entender lo que leemos, claro, y analizar por qué en la televisión nos dicen esto. Entonces, leyendo te educas y es una forma de defenderse. Entonces, bueno, considero que eso es básico en una sociedad. Bueno, y Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu...? ¿Esta es la primera vez que estabas en la radio? No te lo había preguntado. Bueno, muchas gracias. Tú lo que me dijiste, madre mía, yo salgo de aquí ya. Estuve participando en Sentir Asturias durante una de esas temporadas, en Sentir Asturias en la RPA, de Cuatro Gotes Producciones, y también los lunes participo en la radio, pero nada, participé 2-3 veces, así que me gusta mucho la radio. No, si todo lo que sea comunicar. Estás en casa. Todo lo que sea comunicar me encanta. Bueno, entonces la podemos fichar para el programa también ya que también tiene tanto tiempo libre, sí, siendo profesora. Totalmente. Yo la verdad es que Claudia representa mucho a la esencia que nosotros tenemos en la Caja Diáfana, y es que simplemente las personas que nosotros vemos en el día a día, que veréis, ¿no?, a entrar en un colegio, que hacen cosas maravillosas. Lo que pasa es que generalmente siempre hablamos, ¿no?, de las situaciones tan complicadas de la vida y nos centramos, ¿no?, en ese zoom, en lo negativo, y no nos damos cuenta de que simplemente vivir, simplemente, ¿no?, el comunicarnos, el ser cuidadosos con quienes tenemos al lado, con eso ya muchas veces hacemos un mundo un poquito mejor. Y eso, la verdad, que eso es lo que pretende la Caja Diáfana, ¿no? Intentar que comunicar que el mundo también tiene ese poquito, ¿no?, de maravilloso, y simplemente en el día a día de nuestra forma de hacer las cosas. Y hasta aquí la Caja Diáfana. Volveremos, ya sabéis, nunca sabemos exactamente en qué domingo porque somos así de caóticos, pero no os preocupéis, volveremos, estaremos y tendremos otros invitados, invitadas, y hasta entonces recordad que estamos con los 40 años de Radio Crash. Recordad que hay lotería por la ciudad y hay que ayudar, ¿no?, aunque sea con unos eurinos, y con todo y esto, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí en la Caja Diáfana.